La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 14. La campaña de los cuatro reyes. En tiempos de Amraphel, rey de Senar, de Airoc, rey de Lasar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goim, estos hicieron la guerra contra Berá, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Zemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, es decir, de Soar. Todos ellos se concentraron en el valle de Sidim, que ahora es el mar de la sal. Durante 12 años habían estado sometidos a Kedorlaomer, pero al 13º año se rebelaron. Y en el 14º año, Kedorlaomer y los reyes que los acompañaban llegaron y derrotaron a los refaitas en Asterot-Carnaim, a los zuzíes en Ham, a los semíes en la llanura de Kiriataim, y a los surritas en las montañas de Seir, cerca de El Parán, en el límite con el desierto. Luego dieron vuelta hasta el Mispat, actualmente Cades, y se metieron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asazón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, o Soar, avanzaron y presentaron batalla en el valle de Sidim, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goim, a Amraphel, rey de Senar, y a Airoc, rey de Lasar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Al huir, los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras ya los demás escaparon a las montañas. Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y también de sus víveres, y cuando partieron, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía entonces en Sodoma. El rescate de Lot. Un fugitivo llevó la noticia a Abraham, el hebreo, que estaba acampado en el encinar de Mamré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner. Estos, a su vez, eran aliados de Abraham. Al enterarse de que su pariente Lot había sido llevado cautivo, Abraham reclutó la gente que estaba a su servicio, 318 hombres nacidos en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Él y sus servidores los atacaron de noche, y después de derrotarlos, los persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco. Así Abraham recuperó todos los bienes, lo mismo que su pariente Lot con su hacienda, las mujeres y la gente. El encuentro de Abraham con Melquisedec. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham, diciendo: «Bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: «Entrégame a las personas y quédate con los bienes». Pero Abraham le respondió: «Yo he jurado al Señor Dios, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que te pertenece, ni siquiera el hilo o la correa de una sandalia. Así no podrás decir: yo enriquecí a Abraham. No quiero nada para mí, fuera de lo que mis servidores han comido, solamente los hombres que me han acompañado, Aner, Skol y Mamre, recibirán su parte. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 14, la campaña de los cuatro reyes. En aquellos tiempos, aunque las cosas fueran como en estos tiempos, en aquellos se resolvían de manera distinta los conflictos y las envidias. El envidioso iba en busca de lo que deseaba y por la fuerza lo poseía. Hoy en día el envidioso arrastra al que envidia a su decadencia, a su perdición. Hoy en día el hombre es atacado desde dentro de su cuerpo por la guerra psicológica de los envidiosos, que mandan campañas y combates al hombre por medio de mensajes repetitivos y dando poder al mal ejemplo. Hoy en día la batalla se libra dentro de uno mismo por el poder de la influencia de los malos espíritus que agreden al alma para aniquilarla por completo y no recuerde la faz de su Creador, de Dios. Las batallas son con la ciencia, la pornografía, el laicismo y religiones falsas, como falsas ideologías y filosofías. Y debe un hermano ir en ayuda de otro, no con batalla y espada, sino con ejemplos de piedad y amor al Dios verdadero. Debe el alma ser protegida por la fe a un solo Dios, Yahvé.